felicidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. En la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más me volví a probar. Copa no pierde sabor, la cara pelo cuando esté ambos llevando. El mío bandolero y estoy tu bandolero. Está tan dulce, sabe la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienta el caliente fuego, siempre en alta, no necesita vuelo. Nadie le cuenta como que la constele. Y es muy atractiva, frente de las activas, siempre provocativa, soltera, vive la vida. Que trae baño, que se ve bien explosiva. Todos los domingos por tu la cambiadita. Dale, ven, ven, mátame, excédele, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya te mía, dale, dale, ven, ven, mátame. Maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, nada voy a perder. Me volví a probar. Boca no pierde sabor, la cara pelo cuando estemos llevando. Mi bandolero, yo soy tu bandolero. Me volví a probar. Boca no pierde sabor, la cara pelo cuando estemos llevando. Mi bandolero, yo soy tu bandolero. Siempre seré tu bandolero. Te juro que primero, no tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si es el tumbero. Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace. Hay cuales que me tiran, pero en flores de apache. Tu madre y tu mes te robaron toda la base. Tocando